un cuerpo para compartir. Ahora que ya sabes cómo soy, nunca cambiaré, nunca cambiaré, nunca cambiarás. Y cada vez que encuentro de qué hablar, me anulas las palabras del gozar. Si no quieres oír de mí, aléjate. No sé qué diré, no sé qué diré, no sé qué dirás, no sé por qué. Vuelves a mí, no sé por qué, si yo ya te olvidé. El puente que me une a Clinclán, mi alma anda hecha polvo por ahí. Y sé si dice ya no hay nadie aquí, ¿qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de ti? Si acaso fuera libre de creer, tú vive mientras yo pienso qué hacer. Mi alma como carne de cañón, ¿qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de ti? No sé por qué vuelves a mí. No sé por qué, si yo ya te olvidé.